otra vez voy a rendirme, sangrando las heridas en las teclas. Tus palabras lograron herirme, vistiendo el cruel disfraz de la inocencia. Es que nunca, creo que nunca podré bajar del tren de la tormenta que me arrastra hacia tu sabor, que no huele más que a desilusión, desilusión. Voy vestido de vampiro, con un bolso lleno de poemas. Son recuerdos desvestidos de las deudas del amor y mi destino. Porque nunca, creo que nunca, una y otra melodía se divierten al ajusticiarme.